No, que básicamente cuando él cuenta y todo, algunas historias tienen que ver con la posibilidad que tuvo uno de atravesar ese momento histórico, ¿no? Y lo que vio en el día a día de Néstor Kirchner y la situación que vivía el país cuando a Néstor Kirchner le tocó asumir. Así que es, si querés, una historia, una biografía, pero mirada del lugar del día a día, mirada de la anécdota del día a día de un presidente que recuperó la centralidad y la autoridad de la política, de la investidura presidencial, y que fue capaz de dejarnos, después de mucho tiempo, de muchos presidentes, una Argentina mejor que la que había recibido, ¿no? Sos funcionario hoy de este gobierno, sos funcionario de Vialidad Nacional. Cuando ves qué pasa, lo que pasa con la presidenta ayer y la vicepresidenta y las anomalías de un juicio, ¿qué le pasa a un tipo que tiene ese tipo de responsabilidades todos los días? No, todos sabemos lo que está pasando con un sector muy importante del Poder Real y de la Justicia Federal. Nosotros tenemos la obligación, como decía el Topo, como expresó Marisa, de multiplicarnos en la militancia y saber que esa tensión entre dos proyectos de país, entre un modelo que deja a muchos excluidos, entre un modelo en el cual sobran 40 millones de argentinos y lo que pensamos y creemos en otro tipo de país en el cual el trabajo sea el principal organizador social, en el cual nuestras comunidades sean capaces en el día a día de pensar que a través de ese trabajo las familias y las comunidades se organizan, tenemos la obligación de militar sabiendo claramente que no vienen por Cristina, sino que vienen por un modelo de país para el que se atreva a indisciplinarse y a enfrentar ese sueño de la Argentina atendida por sus propios dueños. ¿Qué hace el Movimiento Nacional y Popular de Nación, de la provincia y de Cañuelas ante la decisión de Cristina de no ser candidata? Yo creo que se organiza para transitar esta etapa histórica y nosotros hemos tenido otras etapas de la historia en que porque por proscripciones Perón no ha podido ser candidato durante muchos años. Bueno, creemos que esta proscripción, estamos convencidos que esta proscripción va a durar muchísimo menos y creemos en Cristina 2023. La verdad que un momento muy emotivo y necesario para nosotros, para la militancia, escuchar esas anécdotas tan sencillas y del amor de Néstor y el compromiso para la gente, para el pueblo, es muy importante. La verdad que muy contenta de este encuentro y agradecida al compañero Topo. Vos sos una dirigente que siempre ha mostrado tu admiración por Cristina. ¿Qué te pasa a vos, Marisa persona, cuando le pasa lo que le pasó ayer? La verdad que fue muy fuerte y a mí particularmente me emociona mucho su compromiso, su amor y la fortaleza. Es una mujer entera, fuerte, y que realmente, como decía Topo, nosotros desde el amor debemos militar y redoblar los esfuerzos, porque ella lo dio todo, así que hay que estar más fuerte que nunca militando y acompañándola. Ella es nuestra conductora y se merece eso. Vos tenés un rol, obviamente sos la intendente de Cañuela, pero tenés un rol muy importante en la provincia del Partido Justicialista. Bueno, ¿cómo se piensa el 2023 el Partido Justicialista sin Cristina candidata? Cristina va a estar siempre y va a ser la conductora de quien sea el candidato. Así que no pensamos sin la conducción de Cristina. Desde el PJ de la provincia de Buenos Aires tenemos a Máximo Kirchner, que también es un gran presidente, joven, y que acompaña a cada uno de los intendentes. Así que seguramente con la conducción de Cristina vamos a acompañar al candidato de la provincia de Buenos Aires. Es decir, no, si hago eso es lo que ellos quieren, que nos quedemos en casa. Y nosotros, como dice ahí Néstor, somos una generación, por lo menos la mía, que empezamos a militar en los 70, que no, que que peleamos en todas las canchas y creo que mi generación, la de Néstor y la de Cristina, han dado muestras elocuentes de que estuvimos dispuestos a dar la vida. Y estos mamarrachos que hoy nos enfrentan no me van a hacer quedarme en la cama. Así que feliz de venir acá, de presentar el libro de Néstor, de verles la cara y de doblar el compromiso que tenemos con los nuestros. ¿Qué es lo que los motiva a militar? ¿Qué sentido tiene la militancia si no es eso? Es el compromiso. Yo siempre digo que cuando en aquellas épocas empezamos, yo se lo decía recién a Marisa y a Gustavo, a militar, no lo hacíamos ni por concejal, ni secretario de Estado. Situé en CNBO diferentes edades, pero Perón proscripto, no podía volver, dictadura militar, te enganchaban pintando una pared Perón y te mantenían en cana. Bueno, pudimos superar eso. Volvió el general, hubo elecciones libres. Digo, siempre digo que si hay un lugar extraordinariamente increíble es el peronismo. Tenemos 70 años de vigencia, tenemos ganas de seguir hinchando las pelotas. 70 años. Y como dice Jaurete, somos el hecho maldito de este país, ¿no? Y cuando pasó lo de ayer y la ve a Cristina con ese coraje y demás, digo, qué bien representada que está mi generación en ella. Porque una persona que fue dos veces presidenta, senador, que transitó el poder, ustedes saben lo que significa, la facilidad, la alfombra, el auto, las facilidades, decirles en la cara lo que les dijo, me parece que no es un dato menor. Y yo por eso creo que la intentaron matar, porque es el hecho que molesta en este país que haya una persona y detrás de ella miles de tipos que se sienten convocadas por esa persona en seguir peleando, seguir buscando una sociedad más justa. Yo siempre digo, y seguramente todos los que estamos acá, que empezamos a militar en lo gremial, en lo barrial, en lo estudiantil, si no sentimos cuando vemos a un pibe revolviendo la basura o la marginalidad o un tipo injustamente que está en una situación difícil y no nos mueve la bronca, la manera de cambiar las cosas, estamos en un lugar equivocado. O sea, el peronismo alberga esa, la injusticia de las cosas, tratar de modificarlas, tratar de avanzar, con todos los errores que este espacio político ha tenido en los 70, pero no tengo la menor duda que siempre peleamos por los que menos tienen, siempre estamos en el lugar de la historia donde, qué casualidad, los que están enfrente siempre han sido lo mismo. Esto no empezó hoy. Esto empezó hace muchos años, como decía Gustavo. No es una novedad quizás para los más jóvenes. En este país se bombardeó una plaza en los 50. Se bombardeó una plaza y se asesinó a civiles. Hoy difícilmente los jóvenes han intentado aniquilar una generación. En la Argentina se tiraba gente de los helicópteros. Se secuestraba, se asesinaban familias. Y pudimos, con toda esa historia en los hombros, seguir adelante. Yo cuando la editorial me plantea hacer un libro, porque yo los tenía ya cansado de historias, que algunas las puedo contar acá, de Néstor, en nuestros viajes por el sur y demás, me dice, ¿por qué no lo plasmas en un libro? Y la verdad que yo sabía que había muchos Néstor. Yo estoy seguro que acá hay alguno que dijo, Néstor me saludó, se bajó del auto, me tocó la cabeza, me preguntó cómo estabas. Y estoy seguro y estaba seguro de que había un montón de compañeros que podían y que tenían en su corazón, en sus retinas, un Néstor diferente al que yo podía tener. Yo lo conocía a Néstor en el 87, no era ni siquiera intendente, pero había una historia antes de Néstor, así que a mí me parecía piola que esos que tuvieron la oportunidad de militar con él, como Pepe Salvini en la escuela secundaria, contase cómo era ese Néstor que yo no había conocido. Y después el Flaco Kunkel, que lo conoció en la Universidad de La Plata. Y después todos los que están en el libro. Me animé, yo tenía una relación previa en ese momento con Bergoglio, que yo lo iba a visitar, era hincha San Lorenzo como yo, así que íbamos a hablar de San Lorenzo, lo acompañaba en el subte, y le pregunté a Cristina cómo puedo hacer para llegar de nuevo a él, me dijo, mira, él no acepta intermediarios, así que escribí acá en este correo y contale qué quieres hacer. Él a las 24 horas me respondió que me permitía transcribir la homilía que él realizó al día siguiente. Entonces, en este libro hay un montón de Néstor, hay un montón. Hasta personas que no militan en nuestro espacio, como yo sabía de su relación y respeto con Felipe Zapac, con Jorge Zapac, perdón. Y con otros, como el padre Lito, que era su confesor en sus caminatas de Calefate, como el policía que lo custodiaba, Horacio, que lo custodiaba. Y la verdad que siento un orgullo haber podido hacer este libro porque era medio también un compromiso con Néstor y era un compromiso con los que hoy no están, con los miles de Néstor que han quedado en el camino. Y cuando yo presento el libro, mi reflexión fundamentalmente a los jóvenes es, hay muchas maneras de reivindicar a Néstor, muchas, muchas, pero hay una que es fundamental, que es el compromiso y la militancia, y es sentir que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer.